Llegamos así al final de esta edición de La Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera y sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, qué gusto volver a encontrarnos, queridos chasqui oyentes, en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública del Ecuador. Qué gusto volver a encontrarnos nuevamente en el programa Chasqueando número 23. Les saluda a su amigo y servidor Guillermo Cuichán, desde la parroquia de Pifo, con muchísimo gusto. Damos la cordial bienvenida a Vinicio, chasqui milenario. ¿Desde dónde, Vinicio? Desde Jatumpamba, ¿no? Jatumpamba, Llano Grande, la comuna indígena ancestral milenaria. Gracias a ustedes y buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Tenemos muchas sorpresas en esta su primera radio revista cultural de las parroquias rurales y suburbanas del Cantón Quito, del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias a ustedes por sintonizarnos en 940 AM, la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Gracias a mi estimado Guido Cuichán, mi estimado Chasqui Novita, y aquí tenemos a un Chasqui perdido. El Chasqui perdido, el más perdido. Este Chasqui se fue con Huaynacapa a entregar un documento, y ya vienen los conquistadores y regresa ahorita. ¿Qué pasó? Pues, mi amiguito, ¿cómo están mis Chasqui oyentes? Muy buenas tardes, aquí con todo el entusiasmo y el ánimo para aquí compartir con ustedes. Temblando de frío, ¿qué le pasa? La vergüenza de que viene de tarde, a los años, no. Bueno, no, estaba presentando a nuestro querido Chasqui Andrés, bienvenido, mi hermano Andrés. Qué gusto estar compartiendo hermano con ustedes, lindo. Mis hermanos Chasquis, aquí. Haciendo un poquito de información, trayéndoles nuevas noticias. La próxima semana compartiremos una historia de un gran personaje, pero les vamos a dejar en la intriga. Sí, ¿por qué otra vez a mí? Un gran personaje, dice usted. Claro, usted. Personaje nomás. Solo los años nomás ya. Ya son personajes. Claro, los años le han pesado y ya le han hecho que de poco a poco vaya. Haciéndose chiquito. Ya no está tan de gran personaje. Y bueno, queremos agradecer también el Control Master a Pancho. Hermano lindo, gracias. Sin ti no salimos al aire. Y bienvenidos a la esposa de Guillito, al amigo de Guillito que no me presentó, pero que es así de mal educado. Viejo bienvenidos, Lucho, viejo Lucho, bienvenidos y bienvenida a nuestra reina Daniela de Pifo, Paredes, Daniela que... Paredes, bravo. Gracias, bienvenida. Tenemos bienvenida. Esta sorpresa por los 480 años de parroquialización de Pifo. Sí, parroquialización eclesiástica. Ah, perdón, disculpe, parroquialización eclesiástica, aclarando lo eclesiástico. Sí, queremos reiterar el saludo a toda la gente de Pifo, que estamos de fiestas, algunos estarán chuchaquis, algunos mal dormidos, nada más, pero bueno, todos estamos en la fiesta. Y antes de eso, pues, permítanme, compañeros, quiero hacer una intervención especial en este momento, en esta fecha 14 de 14 de enero, ¿no? No, un mesecito para 14 de febrero. Una fecha muy especial para mi familia, ¿no? Y para mí en especial, pues el día de hoy mi esposa está cumpliendo 38 añitos, pues y

presentamos oficialmente a Daniela Paredes, reina de Pifo, por los 480 años de parroquialización eclesiástica. Uh-huh. Bienvenida, Daniela, un aplauso para Daniela. ¡Bravo! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! Pero que viva bien cerca, qué linda, Danielita. Bienvenida, Daniela. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué gusto, Daniela, poder estar compartiendo estos micrófonos contigo, pues... recién estás apenas, ¿cuánto? Un día y un poquito más de reinado, pues el día viernes se realizó la elección y coronación de la reina de Pifo 2018-2019, recayendo en Daniela la primera, el reinado, ¿no? El primer lugar en la elección de la reina. Pues, ¿cómo te sentiste, Daniela, en esa elección? ¿Hubo un poquito nervios? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, fue muy linda porque aprendí, fue mi primera vez y la verdad es, creo que es una experiencia más que me va a servir demasiado en mi vida y no sé, el servir a las demás personas creo que es algo que me emociona demasiado. Entonces sí hubo un poco de nervios, la verdad. Claro. Pero de ahí mucha emoción. Emoción fue lo que más hubo, ¿no? En esa elección estuvimos presentes ahí, les comento, compañeros, pues les... Hace 8 días atrás estuvimos en el barrio San Javier, un barrio relativamente nuevo en la parroquia de Pifo, que se formó hace unos años atrás. Entonces, donde hubo la elección de la reina del barrio San Javier. Era la primera elección de la reina del barrio San Javier. Y tuvimos la suerte, pues, del honor de estar invitados como jurados calificadores en ese evento. Y pues ahí, de ahí, justamente del barrio San Javier, es de donde salió Danielita y se proyectó pues para ser candidata a reina de Pifo. Entonces, son prácticamente 8 días de reina del barrio San Javier y un día de reina de Pifo. Así es, ¿no es cierto? Felicitaciones, bravo. Muchas gracias. Doble reinado, ¿ah? ¿Eh? Sí, doble reinado, qué chévere. En menos de una semanita... Dos reinados. Usted quisiera ser así también, en menos de una semanita, ser reina 2 veces, ¿no? Ah, no. No, yo corona. Corona. Que la han coronado. Sí, la coronada. La coronada Margarita. Pues, bueno, este programa va dedicado, no sin antes, a la parroquia de Pifo, a todos los parroquianos de Pifo, compañeros, compañeras que están dedicados a la gestión cultural, a ti, Daniela, por ser reina por doble, bueno, por ser reina de San Javier y de Pifo, y también a Margarita, dedicado a este programa, cumpleañera, esposita de nuestro querido y bien y nunca bien ponderado Guillito Cuchango. Bueno, pues Daniela, la primera experiencia, bueno, casi la primera en una semana, dos experiencias en una, que es una sola, ¿no? Al final, luego de me imagino que en el grado parroquial se les pidió alguna hoja de vida, algún proyecto, alguna cosa social para pues, ustedes participar, ¿o cómo estuvo esa elección? Sí, teníamos que nosotras proyectarnos a lo que íbamos a realizar, tener un proyecto cada una. ¿Cuál fue tu proyecto? Bueno, mi proyecto fue un proyecto padrino. En realidad no me podía enfocar solo en niños, jóvenes, adultos, sino en todos en general. Porque teníamos que... La verdad, siento que no podemos crear diferencias entre las necesidades de cada persona o de niños y jóvenes. Entonces, mi proyecto es un proyecto padrino que... En sí es para todos, pero sí aspiro a trabajar bastante con los jóvenes que no tienen acceso a estudiar, que están en drogas o que no tienen acceso al trabajo. Entonces, pero también es enfocado a todos en general. Perfecto, perfecto. Un proyecto que abarca todo un año de trabajo para ti como reina. Sí. Y bueno, el día de mañana empiezas. ¿Y cómo empiezas? Chuta, mañana primero tengo que empezar con una reunión para ver cómo nos vamos a organizar, porque como fue la elección el viernes, el sábado me tocó descansar un poco porque... Chuchek. No. El baile estuvo fuerte. Estuvo fuerte. No, descansar porque prácticamente tuve solo 3 días para prepararme y no habíamos dormido nada y todo. Pero ya hoy conversé con las autoridades y el lunes ya tenemos una reunión para iniciar todo. Qué bueno. Uh-huh. Andresito. ¿Qué usted, Danielita, qué le inspiró para hacer ese proyecto? Porque vemos que la juventud está enfocada ahora en otros planes que son más sin importancia, pero no hay mucho tiempo para ellos, ¿no? Ellos están perdiendo el tiempo y uh-huh. ¿Cómo quiere recuperar eso? para ellos, que tengan unas actividades que sean buenas para su vida. Pienso socializar más con ellos porque, no sé, pienso que, o sea, estamos enfocados en una actualidad muy distinta a la de antes y tal vez el socializar, el conocernos, el explotar las habilidades de cada uno, identificar cada proyecto de cada joven, pienso que es una buena manera para poder hacer que cada uno surja, porque todos los jóvenes tenemos un proyecto de vida, pero muchos no lo realizamos porque tenemos dificultades. Entonces, tal vez si nosotros conocemos e identificamos sus proyectos, podremos explotar sus habilidades y su creatividad para poder ayudar. Muy chévere. ¿Tú crees que falta algo allá en la parroquia para que les incentive o las autoridades lleguen a darse cuenta que los jóvenes son el futuro para esas nuevas generaciones que vienen atrás, ¿no? Pienso que es el espacio. Muchos no tenemos espacio para poder demostrar lo que sabemos y lo que queremos. Entonces, tenemos espacio para adultos mayores, como un proyecto que es los 60 y piquitos, para niños, la salud y todo, pero para los jóvenes no tenemos un espacio, entonces es el espacio que no les damos. A una pregunta, ¿hay alguna casa cultural por allá que se haya...? Una casa cultural, talleres de danza. Pero no es específica esa casa cultural para todos los jóvenes o para expresiones artísticas, me imagino. No, hay para, o sea, es para todos, para niños, adultos mayores, y para, pero no son tan tomados en cuenta los jóvenes, porque estamos en otra cosa que no. Bueno, entonces aquí para que se difunda ese mensaje, las autoridades también tienen que ver por los jóvenes, ¿no? Para que haya un poco de ocio, para que haya más actividades culturales que se vayan emprendiendo. Sí. Justamente, ¿no? Como lo dijo Danielita, pues el trabajo debe ser mancomunado, en conjunto, que bueno que ya se haya hablado con el GAT parroquial, pues que ya se lleguen a reuniones, pues... pensamos, ¿no?, que lo importante es sumar fuerzas, sumar organizaciones, pues, y si la juventud, pues, está ahí, qué mejor, ¿no?, para poder seguir trabajando por nuestros queridos vecinos, por nuestros queridos amigos, y en especial por la juventud. Queremos enviar saluditos que nos están viendo en este momento, en la transmisión en vivo, pues, saludamos a Germania Tulcanaza, a Diego Galarza, a Andy Susi, a Washington Carrión, a nuestro querido Chasqui Runner, Byron Romero, también, que nos está ahí... Dice, abrazos a la reinita de los Chasqui reporteros. También saludamos a David Aguirre, a Washington Carrión, que nos dice, éxitos, mi estimado amigos. Qué gusto no poder seguir compartiendo con ustedes. Esta es la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 940 AM. Nos pueden encontrar también en la web con la www.radiocce.com y en la App Store también nos pueden encontrar como... Radio CCE HD. Eso, bájate la aplicación, pues, y estarás ahí escuchándonos y no te pierdas ninguna de estas noticias que tenemos de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Compañeros, ¿qué les parece si ahora dejamos a un ladito lo que es hablar de la reina de Pifo y nos enfocamos a hablar de Daniela? Sí. Daniela Paredes como tal. Ah, no, estudia, Danielita, ¿qué es lo que estudia? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, sí, estudio Administración de Empresas en la Universidad Politécnica Salesiana. Tengo demasiados sueños como crecer como persona. Siento que me falta mucho por crecer. Llegar a ser una buena profesional y poder servir. También uno de mis sueños es servir bien a mi parroquia y en todos los proyectos que yo haga. Creo que necesito bastante preparación y uno de esos sería prepararme bien para... ¿La formación educativa de Danielita? ¿Escuela, colegio, universidad? Estudié en la Escuela Ricardo Rodríguez, en PIFO, en el Colegio Gran Colombia, en Quito, y ahorita la Universidad Politécnica Salesiana. ¿Está siguiendo Administración de Empresas? Qué chévere, ¿en qué semestre? Tercero. Tercero, ¿no? Avanzando, sí, Danielita. Sí, tercero. ¿Unas cosas de las que más te apasiona, Danielita, en hacerla cuando tú estás ahí? Por ejemplo, en tu casa, con tu familia, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta mucho escuchar música, de todo. Uh-huh. Escuchar ¿En especial? Música. En especial, no tengo en especial, pero... En especial de todo. especial de todo. De todo en especial. Sí. Bueno, si es que hablamos de música, ¿por qué no le dedicamos un temita? Bueno, te tenemos una sorpresa, ¿no? Dani. Gracias. Perdóname que te ponga el Dani. Danielita, tenemos una sorpresa. Nuestro querido Frank, ¿listo? Está listo esta canción desde Chasqueando, la primera revista cultural en 940. Muchas gracias. Ella tiene oro, oro en sus ojos. Ella tiene oro en sus ojos. Con ese tesoro me hace tan dichoso. Con ese tesoro ella me hace tan dichoso. Qué bonita es, qué bonita es. Qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Como un pajarito, canta suavecito, como un pajarito, ella vuela despacito. Cuando sea grande, llegará tan lejos, que las estrellitas pensarán que es un reflejo. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Pasaron por mi vida, entre todas las mujeres que me abandonaron, ella está a mi lado y escucha este canto. Ella está conmigo y me arrulla con cariño. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Que nunca me falte tu melodía, aunque no te tenga cada día. Llenas mi vida de tanto querer, desde que te vi nacer. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Regresamos, regresamos y estamos nuevamente, ¿no? Con el programa número 23. 23. Ajá. A mi querido Chasqui nigeriano, 23. 2 más 1, 3. 2 que llevaba 23. Después dice que no quiere que le hagan bullying, pues sí, responda. Ya, Dios, despierte, ¿eh, doctor? Ya deje las drogas, pero ¿y será dónde? Bueno, Danielita, dedicada esta canción de la grupa Talento Amarillo, Azul y Rojo, talento ahí a Ibis Flies, líder de la banda, de la desaparecida banda La Grupa. La canción que bonita es, en ritmo, ¿no? Con la marimbita y toda la nota. Para ti, Danielita, de todos los que hacemos Chasqueando, la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, en este tu programa. Nuevamente, bienvenida, con mucho abrazo, con mucho cariño. Y bueno, Daniela, ¿qué tienes para ahora? ¿Qué nos puedes comentar de esa experiencia y de esos nervios y de esa situación así media complicada y conflictiva de salir ahí como candidata? Bueno, pues sí, fue una semana bastante difícil porque no había tenido tiempo para nada, para repasar, para nada. Pero gracias a que mis papis me apoyaron, entonces pude lograr cumplir el reto, porque fue muy poco tiempo el que tuve, la verdad. Ni siquiera tenía un proyecto. Fueron muchos nervios, era la primera vez que hacía en algo tan grande, porque cuando fue mi barrio fue pequeño. Entonces, sí, tuve bastantes nervios. Aparte de todo, sentía que no estaba tan preparada, porque las demás chicas ellas ya tenían más tiempo de preparación y yo no. Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien. y es una experiencia más que me llevo y qué lindo poder trabajar con mi parroquia. Muy bien. ¿Qué crees tú que hizo esa diferencia? ¿Qué es lo que marcó esa diferencia? Porque tú nos dices, ¿no?, que estuvieron las chicas preparándose con más tiempo y llegaste tú y ¡tum!, de una. Sí. No sé, creo que fueron las ganas que le puse y mi proyecto, pienso. Porque cada una estaba enfocada solo en algo. Y yo dije, no, tiene que ser todo en general, para todos. Ah, qué chévere. Tal vez quieres enviar saluditos a tus amigas, a tus amigos que tal vez están escuchando en el barrio San Javier, en la parroquia, sí, pues tenemos una buena sintonía, pues, ¿quieres enviar saludos a alguien? Sí, a mi barrio San Javier, sobre todo, chuta, que gracias por apoyarme en todo, por estar conmigo, a mis padres por estar conmigo siempre, y bueno, a todo mi pifo que está de fiestas. ¡Que viva Pifo! ¡Que viva Pifo! ¡Que viva! ¡Pero que viva! ¡Que no hay nadie aquí! ¡Entonces que viva a todos! ¡Que viva Quito! Dice... ¡No sea bandido! Oye, ¡Ya pasó! ¡Ya estamos en enero! Ya sabe que los pifeños vivimos de fiesta en fiesta nosotros. Sí, enfiestados. Sí, enfiestados pasamos todo el año nosotros. Muy bien. Tenemos... Son fiestas de Quito, pero las festejamos en Pifo. Perfecto. Después ya viene Navidad, fin de año, fiestas de Pifo, Cayumazo, hasta Viernes Santo hacemos baile. No, malas palabras aquí, no. ¿Cayo qué? ¿Cayo quién? Cayumazo. Explíquenos, mi estimado, ¿qué es un Cayumazo? En Pifo existe el barrio Cayuma. ¿Allá? Donde se festeja el carnaval. Ya, perfecto. Entonces fue un evento bastante grande y por eso se llama Cayumazo. Tenemos una llamadita al aire. Mi estimado Chasqui Runner se va a reportar. Dice, compañero, qué gusto, te escuchamos. ¿Qué dice Guillo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a Pancho en los controles, a Danielita, la reina de Pifo, a Vinicio y al Andrés. Por fin lo dejaron volver. Un saludo para él también, un abrazo para todos ustedes. ¿Cómo están? Gracias, mi amigo Byron Runner. A los tiempos, escucharlo. Un gustazo, amigo. Sí. Un abrazo. Chévere. Perfecto aquí. Sintonía total acá en el sector de Iñaquito. Súper guapa la reina. Quiero mandar la felicitación a Guillermo porque por fin ha traído una invitada guapísima al programa. Pero si nunca ha traído. Estimado Byron, qué gusto. Sí, por fin yo también le iba a decir tras cámaras, pero bueno. Listo, pues, de mano. ¿Quién nos tiene para ahora? Aparte de los saluditos, yo también enviaste un saludo a ti y a tu esposita. Sé que están haciendo ya todo lo imposible y lo posible por su primer heredero. Díganos, mi estimado Chester. Sí, Ñaño, sí, a full, en verdad, con ya en los últimos días, ya preparando ya la llegada del Mateo. Muy contentos, pero... también contentos de que todo también vaya fluyendo también con nuestro querido programa que es el Chasqueando, ¿no? Solamente les llamaba a mandarles un abrazo, un saludo y una pregunta nomás a la reina siguen en fiestas ahorita, ¿no es cierto? Porque son las fiestas eclesiásticas, lo que me estaba comentando Guillermo, que Danielita nos comente un poquito más de qué va a ser en esta próxima semana, en estos días, con respecto a las fiestas de Pifo. Un abrazo para todos ustedes y nada más, me despido. Chévere, Byron, qué gusto, un abrazo. Dani, ¿qué hay en la agenda para la continuación de las fiestas de parroquialización eclesiástica, por favor? ¿Qué tenemos esta semana? Claro, teníamos hoy, bueno, el sábado, la Feria Integral, pero este jueves tenemos la novena de San Sebastián de Pifo, que es en la Casa Social. El viernes 19 tenemos el desfile cívico en las principales calles de la parroquia. Tenemos como invitados especiales al Colegio Mejía, a la banda de la Policía Nacional. En la tarde tenemos el concurso de 40 en la noche. El sábado 20 de enero tenemos el desfile del Chagra, el concurso de lazos. Tenemos después la misa campal y el domingo 21 es la competencia atlética. Tenemos también exhibición de autos clásicos. Como artistas invitados tenemos a Zoraida. A las 12 del día tenemos la carrera de coches de madera. El sábado 27 de enero tenemos la primera corrida de toros de 1 a 6 de la tarde en el complejo deportivo Jaime del Castillo. De ahí tenemos festival artístico y de luces en el complejo Jaime del Castillo con artistas invitados como Widdinson, Gerardo Morán de Yo Me Llamo, Trío Pichincha. El domingo 28 de enero tenemos el desfile de la confraternidad en las principales calles de la parroquia. de 2 a 6 de la tarde tenemos la segunda corrida de toros en el complejo deportivo Jaime del Castillo. Qué buena fiestas, onda. Todo sí, el ¿no? mes, ¿no? Todo el mes de fiestas. Fiestas, fiestas, fiestas, fiestas. Y no nos invita aquí a es mala nota, que... Danielita nos invita. Por si acaso yo tengo aquí los respaldos del WhatsApp, okay, las invitaciones. ¿Qué invitaciones a están? Todos ustedes. ¿A qué grupo mandaría? Por favor, revise ese WhatsApp, Margarita, tenga la bondad. ¿Qué grupo tendrá ahí? ¿A qué grupo tendrá? No sé, ¿dónde? Lastimosamente ya, por ahí decían que Chasqui Milenario a esas horas ya está durmiendo. Ya a las 6 de la tarde. Claro, ya cuando, pollo, cuando se oculta el sol, se reúne con los antiguos espíritus del mal y se van a descansar de su madre. Con Munra y compañía. En vez de salir a pelear, van a dormir. Vamos a dormir en vez de pelear. Somos niños buenos. Danielita, entonces, esta semana también. ¿Pero cómo se festeja Pifo? Tú eres pifeña. Sí. ¿Cómo se festeja estas fiestas de parroquialización eclesiástica? ¿Tú en el día a día los barrios organizan? ¿Hay algo más? Porque esto es del gobierno autónomo descentralizado. Son las fiestas del GAD parroquial. Pero en tu barrio, ¿cómo festejan? ¿O en los barrios aledaños? ¿O en el día a día en la parroquia? ¿Cómo se realizan estas fiestas, estas festividades, Daniela? Se realizan con ferias de cultura. Con bailes, todo sano. Todo sano, nada todo enfermo. Sano. Solo acá los panas enfermos no pueden ir. Todos para chicos sanos. O sea, este que está enfermo ya no puede ir. Está con gripe ya no puede ir. Sigue, Danielita, por favor, disculpa. Artistas. Chuta, es muy grande. Es muy grande. Ajá. Usted no puede ir, usted es 1.50, no puede ser artista grande. Lástima, no puedo todavía. Ahí se suben los zancos, claro. Está de invitarle al licenciado de los zancos. Rommel Pérez, estoy diciendo. Bueno, ve ahí está la edad. Y en San Javier, ¿se festeja ahí en tu barrio? Sí, lo que pasa es que mi barrio es recién creado, ¿ya? Entonces todavía no hay como podríamos decir una costumbre, pero sí es con bailes, con ferias. Con ferias. Ese barrio tiene una historia especial, ¿no? Antes tenía un nombre. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito del nombre del barrio San Javier? ¿Cómo se llamaba antes? El barrio San Javier, ¿cómo se llamaba antes? Pregunta del millón. Disculpe, ¿podría repetir la pregunta, licenciado? A ver, yo les voy a comentar. El barrio en un principio se llamaba Barrio Ángel Vega. ¿Sí? Entonces, pero esto se debió en agradecimiento a la persona que va organizándoles, ¿no? Que los organizó y ayudó con la venta de los terrenos, pues organizaron todo eso y por eso le pusieron Barrio Ángel Vega. Pero luego consultaron la programación, digamos, las disposiciones, pues, y donde una dice que las personas que todavía están vivas no pueden tener nombres en parques o calles o barrios. Entonces, por eso tuvieron que cambiar el nombre de Barrio Ángel Vega a llamarlo Barrio San Javier, justamente porque está a las faldas de la Hacienda San Javier, que es una de las haciendas más antiguas que tiene la parroquia de Pico. Déjeme entender, mi estimado Chasquillo. O sea, no hay cómo poner nombres de personas. Exactamente, no se puede, o sea, si usted, por ejemplo, hace su barrio, hereda a sus hijos todo su terreno y hace una calle y dice vamos a poner la calle Vinicio Haro, milenario, no puede poner ahí. Mientras esté vivo. Ya, estás vivo. No, pero yo ya inmortal, ya. Nunca va a haber una calle de Chasqui Milenario. No va a haber nunca una calle de Chasqui Milenario. Pues vuelo a formol y vuelo bien. Bueno, esa fue la historia del barrio San Javier. ¿No? En breves momentos vamos a conocer un poquito más de la parroquia de Pifo. Tenemos preparado justamente desde el Chaquiñán. Desde el Chaquiñán, un segmento. Un audio de la parroquia de Pifo. En esta revista cultural Chasquiando de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios por 940, la radiodifusora de la Casa de la Cultura. Queremos que Danielita nos acompañe en todo este programa, por favor. Estamos con la guapísima, como dice aquí la transmisión en vivo, la guapísima reina de Pifo nos visita

en los yacimientos de Muyumica, Quisatola y Yanaurco Chico, territorio de la parroquia de Pico. A tan solo 10 minutos del aeropuerto Mariscal Sucre, la parroquia de San Sebastián de Pifo apunta a convertirse en la nueva potencia turística a nivel nacional e internacional. Los atractivos que ofrece están íntimamente relacionados con la naturaleza, cultura y patrimonio. Así tenemos Parque Central de la Parroquia, uno de los más grandes del Distrito Metropolitano de Quito. Sitio de encuentro y recreación familiar. Adornado con una pileta colonial en el centro y esculturas referentes a nuestra identidad cultural y natural. Las 700 gradas, ubicadas a 5 minutos del Parque Central, sitio predilecto para las actividades físicas y recreativas. Las 700 gradas están divididas casi proporcionalmente en 350 gradas por lado. Por este lugar se puede bajar al río Huambi, límite de las parroquias de Pifo y Yaruquín. Aquí podemos observar aves silvestres, flora y paisajes espectaculares. Lugar ideal para la práctica de pesca deportiva. Piscina municipal, abastecida con agua proveniente de la vertiente natural Remache, que de acuerdo a nuestros ancestros fue un sitio sagrado y de energía. Esta vertiente está ubicada en la hacienda de Chantac. La piscina, por sus bajas temperaturas, es el lugar adecuado cuando de refrescarse se trata. Sitios paradisíacos, como la hostería La Jiminita y La Valvanera. Rincones que cautivan a poetas y ruiseñores. Mirador de la Ruta de los Volcanes. Desde las comunas de Tablón e Itulcachi, pobladas por gente amable y hospitalaria. Rocas y cuevas naturales de escalada y espeleísmo de Machuco y Huanguil, localizadas en las comunidades de Sixipamba e Itulcachi. Sitio de avistamiento de flora, fauna y aves silvestres. Romería al rostro de Cristo, tallado en roca por la madre naturaleza. Cabalgatas y ciclopaseos por páramos, cerros, senderos, cascadas y lagunas. Sin duda alguna, la belleza natural que ofrece Pifo es única, ideal para el turismo ecológico. Estos sitios esconden una rica biodiversidad de flora silvestre, como el zunfo, propia del páramo, planta que cuenta con propiedades fitoterapeutas, usadas principalmente para calentar el cuerpo. Citamos también al pumamaki, casanto, una gran variedad de orquídeas, matico, ataco, chukiragua y el mimado del páramo, el polilepis, más conocido como árbol de papel. Frutales silvestres como la uvilla, manzana, taxo, mora, chihualcán, címbalo, nogal, higo, ñigua, entre otros. Por nuestro territorio atraviesa el Capañán, etimología quichua cuyo significado es camino del Inca, eje principal del sistema vial del Imperio Inca, caminos trazados generalmente sobre coluncos o senderos previamente zanjados por la cultura quitucara, nuestras raíces originarias. Nuestros páramos forman parte del Parque Nacional Cayambecoca, Reserva Natural Antisana, Bosque Protector Sixipamba y Complejo de Humedales Ñucanchi Turopamba, que es compartido con las parroquias de Papayacta y Oyacachi. Pifo, tierra rica en historia y patrimonio. Así tenemos La Tolita, otro vestigio de origen quitucara. Por su forma redonda y pequeña, pudo haber sido construida con fines funerarios, con o sin cuerpo presente. Yacimientos de Muyumica, de donde se obtenía la materia prima para elaborar las puntas de lanza hace 13.000 años. La pirámide geodésica, hito 16º, marcado por la misión geodésica franco-española de 1740. Punto referencial para la triangulación del arco del meridiano, o mitad del mundo. Esto confirma la ubicación privilegiada de la parroquia de Pifo, en el centro del mundo. El primer escolástico jesuita, colegio de novicios religiosos de 1876. Tapial y acueducto como vestigio del leprocomio de 1911. Sitio de enclaustramiento para pacientes de lepra. Hacienda jesuita de Chantac, de 1696. Lugar de descanso y planificación de la misión geodésica y del geógrafo Alexander von Humboldt, padre de la geografía moderna universal. Línea férrea del tren. El último molino de granos de banda. La capilla e iglesia de San Sebastián de Pifo del siglo XVII. Vestigios del molino de agua de Santa Fe. donde funcionó la primera hidroeléctrica del Ecuador en 1868. 33 haciendas patrimoniales registradas y un sinnúmero de casas coloniales. La fauna existente en nuestros páramos nos permite ser un sitio privilegiado por la diversidad de la misma. Aquí podemos encontrar al oso de anteojos, venados, conejos, pumas, chucuris, dantas, puercoespín, aves como el búho excavador, huirachuros, mirlos, curiquindes, gavilanes, quilicos, colibrís o quindes y, con gran orgullo, el símbolo de nuestro país, el cóndor. Pifo productivo, territorio de tierra fértil y generosa con la agricultura. En la parroquia encontrarás producción de maíz, cebada, trigo, papas, mellocos, ocas, machuas, remolacha, habas, fréjol, alberja, cebolla blanca, culantro, perejil, acelga, entre otros. La legendaria ganadería de Pitaná, entre otras, se especializan en la cría de toro bravo de Lidia. La producción lechera y cárnica ocupan un lugar muy importante. La parroquia cuenta con cría de vacas, chanchos, ovejas, gallinas, cuyes, conejos, truchas, avestruces, entre otras. De igual forma, en el territorio encontramos una gran variedad de empresas florícolas que exportan al mundo entero la belleza de la rosa ecuatoriana. Pifo religioso. Parte de nuestra cultura y tradición se refleja en las festividades más importantes de la parroquia y sus comunidades. Fiestas patronales de San Sebastián, el 20 de enero. Virgen de Fátima, en el mes de mayo. Corpus Christi, en junio. San Pedro y San Pablo, en julio. Virgen de la Inmaculada, mes de septiembre. La Cruz, en octubre. Misa del Niño, en diciembre. Pifo. Tierra bendecida por la belleza de sus mujeres y por el bien más preciado que tiene la humanidad, el agua. A lo largo de toda su cordillera existen innumerables vertientes de líquido vital, lo que ha permitido a su población no sufrir por falta de agua. Al contrario, esto ha sido motivo de unión y organización para trabajar en sus propios sistemas de agua comunitario, mediante mingas y aportes personales. Además de ser la principal fuente de abastecimiento para las parroquias del Valle de Tumbaco, de la ciudad de Quito y del mismo aeropuerto Mariscal Sucre. La riqueza cultural que tiene la parroquia es múltiple. A través del Centro Cultural Pifo se difunde y se fortalece toda la diversidad de nuestros actores culturales. Entre ellos destacan pintores, restauradores, escultores, artesanos del gres, talladores de madera, muralistas, joyeros, talladores en fruta, tejedores, artesanos del vidrio y la cerámica, arte en bambú, músicos, cantantes, bandas, danzas, danzantes, pingulleros, pirotecnia, gastronomía y afines. Y es que el mayor orgullo que tiene la parroquia es su pueblo, gente culta, amable, solidaria, herederos de una cultura milenaria, alegres y bohemios por naturaleza, trabajadores incansables, gente con un pasado glorioso de valor e hidalguía. Te invitamos a visitar Pifo. Te invitamos a conocer Pifo. Te invitamos a amar a Pifo. Sus modernas vías y compañías de transportación te enlazan con espectaculares paisajes en todo su recorrido. Su infraestructura hotelera garantiza que tu estadía sea confortable y acogedora. Su gastronomía te dejará maravillado. Su cultura te dejará enamorado. Pifo, tierra de agua y raíz cultural del Ecuador. Ya estamos nuevamente al aire, ¿eh? ¿Qué les pareció, compañeros, esa pequeña información de la parroquia de Pifo? Muy bien, Guido, muy enriquecedor ese documental, ¿no? Ahí, muy bien esas propuestas, conociendo Pifo, esa parroquia tan milenaria como se le escuchaba, ¿no? Claro que sí, tiene una historia bastante nutrida, ¿no? Tanto en lo que es cultura, lo que es historia, ha tenido mucha trascendencia y más que todo por la ubicación en donde se encuentra la parroquia. Oiga, mi estimado Guillo y Daniela, Margarita, que también viven en Pifo, que son pifeños, Y yo no tenía ese conocimiento de que también era parte de del pueblo Quitucara, Pifo. Claro. Más bien era de Lurinsaya, por allá, ¿sabes? Donde sale el sol y todas las notas lo teníamos claro. Pero esto que también es parte del pueblo Quitucara, bien, me parece bien, porque hay un reverdecer, hay un florecimiento de todas las comunidades originarias, ¿no? Jatumpamba, Llano Grande, también es parte del pueblo Quitucara y también tiene un ancestro milenario muy fuerte. Vinicio Aro. Bueno, sí, sí, más fuerte. Más fuerte. No creo que era más fuerte. Ya más fuerte no hay. Bueno, entonces, qué bueno, qué buena onda este reportaje. Vamos nosotros también, y es un compromiso de Chasqueando, esta revista cultural en Radio 940, la radio de la Casa de la Cultura, traer también estas pastillas a nivel de pequeños documentales, de pequeñas, claro, investigaciones, sí, con referentes históricos, antropológicos, como el doctor Alfredo Costales, ¿no? Para las otras parroquias también, ¿no? Vamos, sí, con este compromiso de levantar también Puellaro, La Ruta Escondida, Chávez Pamba, qué sé yo, Atahualpa, Yaruquí, también tenemos bastante gestión cultural en Yaruquí. Un saludo a Noemí Calvachi, que también de Yaruquí, si nos está escuchando. Entonces, qué bueno el reportaje. Nos vamos ampliando también a otras parroquias. Sí, ¿no? Y extendemos la invitación, pues como siempre lo hacemos, ¿no? A las diferentes parroquias, pues para que se comuniquen con nosotros, nos busquen a través de las redes sociales, nos llamen a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues para invitarnos a visitar los diferentes sitios turísticos, históricos, culturales que tienen las parroquias, para de esa manera nosotros ayudar con la difusión de esto y para que nos vayamos fortaleciendo juntos, ¿no? Todas las parroquias rurales. En el conocimiento y en el saber, y este es el objetivo principal de la revista cultural Chasqueando, de la Redcom, la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, y aquí en Radio Casa de la Cultura. Y la parroquia está de fiesta, la parroquia de Pifo está de fiesta, y qué tal si les dedicamos un tema alegre como debe ser para la fiesta. Muy vamos con un poco, sí, de musiquita. Entonces, para por favor, bailar, Daniela, para bailar, Danielita. Una cosita nomás, saluditos, dice por ahí a Daniela. Y la Win de Aquitaña estamos, sí, preparando, ¿no? Sí, estamos preparando, sí, y saludos ahí de gente que anónima, que uy, qué guapa. A ver, por favor, las fotos que estamos enviando en las redes sociales de la reina de Pifo, con consentimiento, ya fans. Tienes primeros fans, por favor, estamos en el Facebook, no se olviden, y estamos con Pilawin de Vamos Aquitania. Con la musiquita. Musiquita para las fiestas de parroquialización. Oh, sí, sí. Thank you. Bueno, listo, estábamos. ¡Que viva Pifo! ¡Que viva Pifo! ¡Que viva! Vamos a hacer eso, vamos a hacer un reportaje. Aquí, bueno, ya terminando en estas ondas de este domingo en el programa 23, vea, Chasqui Nigeriano. Pregunte lo que dice en las redes sociales. Las redes sociales, una fotito de cuerpo entero, si tiene novio, sáquele a bailar a la reina, chuta, tomarán fotitos de cuerpo entero, número celular, chat, en el Facebook cómo está, no, eso ya, ay, Jesucito. Confidencial. Niños, no malitos niños, no malitos. Bueno, mi estimada Daniela, bueno, y Margarita, llegando ya a la parte final ya de este programa número 23, mi estimado Byron, 2-3-23, por Diosito santo. Qué decena memoria, señor. Ya está pensando en el runner, ya. Ponga paiquito debajo de la almohada, eso es muy bueno para la memoria, ¿verdad, don runner? Bueno, y estamos terminando, agradeciéndoles y una vez más dedicándoles este programa a nuestra queridísima reina Daniela Paredes, reina de Pifo por los 480 años de parroquialización eclesiástica. Un aplauso a Danielita. ¡Que viva la reina! ¡Que viva la reina! ¡Pero que viva el lado mío! ¡Viva! Vaya a salir bien, Pifo. Voy a vivir a Pifo. Y también pues felicitaciones a nuestra cumpleañera Margarita de Cuchán. ¡Bravo! ¡Bravo, Margarita! ¡Felicidades! Gracias a todas y todos, hermano lindo. Gracias, Guillermo. Gracias a Panchito también que nos acompañó este día. Gracias a Panchito, a Andresín. Saludos a Eriquita que está ausente. Eriquita que está enfermita. Eriquita, ¿qué le pasó? No pudo venir ahora. No le dio permiso. Pancho dice, no, ahora tenía que quedarse en la casa. Ahora sí. Bueno, pues mis hermanos, las fiestas de parroquialización de Pifo están todos invitados. Damos una invitación final, Daniela, por favor. Sí, están todos muy cordialmente invitados a conocer nuestra cultura, nuestra linda gente, a nuestras fiestas y a disfrutar, porque Pifo les recibe con los brazos abiertos a todos. Bravo. Gracias, bravo. ¿Cómo debe ser, no? Como tiene que ser. Gracias, bueno, este fue el programa número 23 de Chasqueando, de la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, la primera radio pública cultural del país, 940, Radio Casa de la Cultura. Gracias a todas y todos, hermanos lindos, a nuestras dos flores aquí dentro de esta mortaja de muertos. Bueno, estamos en un nuevo programa y nos vemos, si los dioses, los ancestros, los que sean, nos permiten, la próxima semana con un reportaje de las fiestas de Pifo. ¿No es cierto? Así es, ¿sí? Estaremos en las fiestas de Pifo, Andrés. Despídanse, hermanos. Su despedida final. Bueno, yo quiero mandar un saludo a Daniel Centeno. Gracias por estar en sintonía, brother. Y nos despedimos. Gracias por escuchar el programa. ¡Chao! Guillito. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos micrófonos, mis queridos amigos. Gracias a Danielita, a Margarita, a mi esposa. Pues, decirte al aire que te amo mucho. Si no, después me pegué en la casa. Decirles a todos los amigos, gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos un domingo más. La próxima semana, Dios mediante, estaremos con ustedes. Esto fue Chasqueando número 23. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Fuerta!